contagiándonos, contagiándonos. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Muy buenas tardes, amigos y amigas de América Latina. Comenzamos el segundo programa, segunda emisión. Ya me está haciendo reír, Belén. Le pido, por favor, que se perdón, ponga perdón. Seria. Saque el chicle de la boca. Ya me lo saqué, ya me lo saqué. Bien. Comenzamos al sur del río Bravo. Durante las próximas dos horas vamos a intentar compartir con vos las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América, desde el Centro Social Olga Vázquez, desde Radio Nauta, desde la ciudad de La Plata. Te saludamos y te saludo a vos también, Belén, ¿cómo estás? Gracias, bien. Ajá. ¿Vos? ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, ¿cómo anda usted? Bien, che, la verdad, tranquilo en este hermoso día soleado para Ajá. nuestros cohabitantes de la ciudad de La Plata. Saben que hoy es un gran día de otoño, que no se quiere ir del todo el verano, está como medio agarrado, medio garrapateando ahí. Que sí que no. Que sí que no, pero es un muy muy lindo día. Hay gente que se empecina en ponerse pullover, avisémosle que todavía no llegó el invierno. Sí, sí, todavía no, pero estamos manejando una amplitud térmica digna de otras latitudes de América Latina, como por ejemplo Potosí, por ejemplo, alguna ciudad del altoplano boliviano. Por momentos más caribeño. Claro, como que hay calorcito durante el día, después de la noche refresca. Ese fue el gancho para explicar de qué va un poco este programa, ¿no? Lo que acaba de decir. Claro, nos dimos cuenta el otro día que, para quienes no saben, este programa empezó la semana pasada, se llama Al Sur del Río Bravo, y nosotros arrancamos con mucho impulso, mucha adrenalina, y jamás explicamos de qué trata, de qué va este programa que empezó en Radio Nauta. Entonces nos quedaba pendiente explicarle un poco a la oyentada de qué se trata. ¿Lo vamos a hacer? No. ¿O lo vamos a hacer? Lo dejamos pendiente. Lo vamos a dejar pendiente, pero vamos a tratar de que... Sí, por lo menos tirar un... Un centro. Tenemos un centro. Sí, bueno, un poco la idea tiene que ver con esto, ¿no? Con recuperar un poco la identidad latinoamericana, tender puentes, acercarnos un poquito a las realidades de los pueblos de América Latina y del Caribe, y usar esto como excusa, ¿no? Para sentirnos un poquito más latinoamericanos y latinoamericanas. Por ahí un poquito... Por ahí va la cosa, no sé si usted tiene otra idea. Sí, sí, va por ahí también para ir teniendo también un panorama, ¿no? De noticias y algunas cosillas más que van sucediendo durante la semana y dar un pantallazo aquí en este programa. Así es, vamos a presentar al resto del equipo de Al Sur del Río Bravo, que se va consolidando del otro lado del cristal. Están... Está Lucía Uncal como jefa de producción. ¿Ya se puso en jefa? La acabo de ascender al puesto de jefa de producción. ¿Eso también dice porque lo caga pedos Agustín? No. Sí, sí, vi ahí como cierta cierta actitud de jefa. La postura de brazos cruzados también ayuda. Después está el señor Álvaro Bretal, que está haciendo nuestras operaciones técnicas. Ajá. Y Agustín Ducit, que también está de productor. Sí, y tenemos la participación especial de Lupita. Claro, que todavía no llegó, por eso no la nombro, sí. Es como la participación especial en este equipo. Tiene un nombre muy largo, yo no me lo acuerdo. No, María. Yo tampoco. Bueno, después se lo preguntamos a ella, pero es nuestra latinoamericanóloga que nos va a estar en un rato visitando y compartiendo algunas cositas. Así es. Vamos a compartir las vías de comunicación antes de meternos en... A ver si se comunican. El programa anterior tuvimos muy buena recepción. La gente se comunicó bastante. Algunos mensajes no los pudimos dar. Pedimos disculpas. Pero si se comunican esta vez, sí vamos a dar cada uno de los mensajiños. Se pueden comunicar vía Twitter a @surdelriobravo. Nos pueden mandar mensajes por ahí, nos pueden seguir, nos pueden retuitear, pueden hacer lo que quieran. Y también nos pueden hablar por Facebook, que le pueden poner me gusta a nuestra página, que es facebook.com/alsurdelriobravo. Y si no, están las vías de comunicación de Radio Nauta, FM 106.3, el teléfono, que es 451-6917. Si nos llaman, podemos establecer algún tipo de comunicación con ustedes. Estaremos esperando sus llamadas. Sí, decíamos que es el programa número 2. Y usted no sé si sabe, porque pero hay una idea que muchos sostienen de que la segunda vez es la más difícil. ¿En la radio? ¿En qué estás hablando? No, en la radio, en qué sé yo, en una presentación de teatro. ¿Ah, sí? Quizás nuestra productora Lucía tenga alguna noción sobre este tema. Lucía, dicen que la segunda función es la más difícil. ¿Usted qué dice? Puede ser. No arriesga demasiado. No se la juega mucho. No se la juega mucho, no sé si está tan de acuerdo. Viste que el primero como que, bueno, estás como más concentrado, tenés todo más armado, más pensado. ¿Y porque es el primero? El primero, viste. El segundo como que entras más relajado y cuesta más y empieza a fallar las cosas, como está fallando ahora la comunicación telefónica. Eso ya, no idealicemos el programa número uno, que también sucedió lo de la comunicación. También sucedió, pero bueno, vamos a seguir poniéndole onda y en breve vamos a estar viajando a Colombia. Porque fue uno de los temas que elegimos destacar en esta semana que pasó. Un nuevo cortocircuito, si se quiere, entre el gobierno colombiano y la FARC, que bueno, hace 2 años y casi medio que vienen entablando un proceso de diálogo, de paz en La Habana, en Cuba. Viene todo bastante encaminado, hasta ahora ha habido bastantes acuerdos, pero la semana pasada hubo allí, decíamos, un cortocircuito, un enfrentamiento en la región del Cauca, donde fueron caídos en combate 11 militares, 11 soldados. La guerrilla dice que fue un enfrentamiento, digamos, que provocado por el ejército dice de que no, así que más allá de la versión de cada uno, la cuestión es que se armó ahí un cortocircuito, una turbulencia en el proceso de diálogo y vamos a intentar dentro de un ratito irnos hacia Colombia para ver qué repercusiones está teniendo este tema. Así es, y también vamos a escuchar lo que dijo el presidente colombiano sobre este tema. He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden. Y a ustedes, señores comandantes, les he ordenado desplegar todas las acciones ofensivas necesarias para proteger a la población civil y a proteger, por supuesto, a nuestras tropas. Bien, eso decía Juan Manuel Santos, que a raíz de este episodio ordenó el retorno de los bombardeos, o sea, los autorizó. Claro, los volvió a autorizar, los bombardeos estaban suspendidos temporariamente, pero a raíz de este hecho, el presidente colombiano volvió a autorizar a levantar la suspensión de los bombardeos contra los campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Sí, así que vamos a escuchar qué tienen para decir, qué dijeron las FARC a propósito de esto. Como producto del asedio de la fuerza pública, se produjo un combate tras el cual perecieron varios miembros del ejército y un guerrillero. Dadas las circunstancias, con la negativa del gobierno a firmar el cese bilateral del fuego, el único responsable de las víctimas que se están generando por la persistencia de la guerra es el Estado. Es hora de reflexiones serenas y no de decisiones belicistas. Bien, la responsabilidad es del Estado, decía ese comunicado de la FARC, aduciendo bueno, que ellos se defendieron a un ataque del ejército, por lo cual debieron romper ese cese al fuego unilateral que vienen emprendiendo la FARC. Creo que el tema del cese al fuego también es como lo determinante en este caso. El gobierno de Juan Manuel Santos decidió hacer o intentar un proceso de paz en el medio de la continuación de la guerra, ¿no? O sea, seguir tratando de conseguir la paz en el medio de las balas. Así que bueno, por ahí también pasa uno de los factores claves de este nuevo cortocircuito, decíamos, entre el gobierno colombiano y la FARC. Sí, estamos intentando comunicarnos con un colombiano para que nos cuente un poco el panorama, digamos, de primera mano. Sí, hoy también hay que decir que se culminó uno de los ciclos de diálogo en La Habana. El jefe negociador del gobierno colombiano Humberto de la Calle dijo que las FARC incumplieron su palabra y generaron una gran frustración en los colombianos, así que sigue el tiroteo verbal mientras el proceso de diálogo en La Habana continúa. Vamos a ver qué repercusiones y cómo está repercutiendo justamente esto en Colombia. Hacia allí nos vamos. Del Río Bravo. Noticias al sur del Río Bravo. Hasta las 5. Bien, saludamos con mucho gusto a Alberto Castilla, el senador por el Polo Democrático Alternativo en Colombia y también es dirigente campesino del Congreso de los Pueblos. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a todos allá en el hermano país. Alberto, queríamos preguntarte cómo ven la situación, digamos, con estos encontronazos que empezaron a haber entre la FARC y el gobierno colombiano. Bueno, hay una situación ahora que no deja de preocupar, pero que esperamos pueda resolverse de la mejor manera, porque estamos los colombianos empeñados en que se pueda poner fin al conflicto armado. Hay unas condiciones últimas que han estado ocurriendo en el país, de producto de una metodología de negociar en medio de la guerra que ha desarrollado en algunas, digamos, acciones, bueno, muy lamentables, repudiadas en el país, pero esperamos que tener, digamos, la altura suficiente en los diálogos para que se mantenga el proceso. Alberto, ¿y cuánto incide esto precisamente en los diálogos? ¿Cuál es la sensación que queda en este nuevo cortocircuito entre el gobierno y la FARC para lo que se viene y para un proceso que venía con bastantes expectativas, bastante alentador, si se quiere, para llegar a por lo menos a un acuerdo del fin del conflicto? Bueno, yo quiero recordar que el gobierno y la FARC acordaron sentarse a negociar y mantener la guerra. Hay un reclamo de la sociedad colombiana porque haya un cese bilateral del fuego y cesen ese tipo de, digamos, de impactos hacia las poblaciones, hacia los territorios. En ese sentido, entonces, el recordar que lo que ha ocurrido recientemente es un hecho, digamos, el pasado 14 de abril en el departamento del Cauca, donde murieron 11 militares. La FARC había decretado un cese unilateral del fuego y había respondido el gobierno nacional con un mes de no bombardear sus campamentos. Los hechos ocurridos en el Cauca están siendo investigados, está mirándose qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron las razones para que se presentara ese tipo de acciones que pues ha puesto en el debate nacional todo lo que significa poder llevar a feliz término el proceso de paz entre la FARC y el gobierno. Y el caso de hoy, cuando termina una ronda más de negociación en Cuba, la FARC se pronuncia en torno a que si los diálogos son para avanzar hacia la paz o si los diálogos son para someter a las insurgencias. El gobierno nacional también responde y ahí digamos, una serie de intercambios en las posiciones tanto de la insurgencia como del gobierno nacional, que dicen que si se ha venido rompiendo la confianza alcanzada en la mesa de La Habana, pero hay que avanzar en que se termine, que viene el proceso de paz y que pueda terminarse la guerra en Colombia. Esta es una situación, digamos, que entra un poco en una contradicción con lo más reciente que ha hecho la sociedad colombiana, que fue que el pasado 9 de abril una gran movilización en el país para respaldar el proceso de paz, para pedir que se negocie también con el Ejército de Liberación Nacional, que haya cese bilateral del fuego y que pueda entonces brindársele al pueblo colombiano la oportunidad de por fin tener la paz. Y Alberto, te preguntamos, digamos, más allá de este episodio, ¿hay expectativas de que este año se puedan firmar los acuerdos de paz? Hay mucha expectativa, no hay un tiempo establecido, porque hay una metodología también de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, es decir, se ha avanzado en 3 puntos de una agenda que tiene 6, y esos 3 puntos, pues nada se materializará hasta que no se ponga la firma a todo el documento, a todo el acuerdo. Nosotros en Colombia esperaríamos pues que lo más pronto posible se alcance el acuerdo y que se firme. Sin embargo, estos hechos están dejando como que hay unos puntos muy importantes de la agenda también que no se han podido resolver y que van como al refrigerador, se han llamado en la mesa de Cuba. Por un lado, el gobierno nacional en algún momento tenía la expectativa de que el proceso iba a ser muy rápido, que este año se podía firmar a mediados de año el acuerdo con la FARC y que se pudiera avanzar en la refrendación. Recordemos también que existe la necesidad de refrendar los acuerdos y que pudiera hacerse a final de año. Tal y como están las cosas, yo creo que el proceso se pasa de este año, ¿no? Que no va a ser posible, como va avanzando el tiempo, que se alcance un acuerdo final. Alberto, recordamos que estamos dialogando con Alberto Castilla, senador colombiano por el Pueblo Democrático Alternativo y dirigente campesino del Congreso de los Pueblos. Alberto, para cerrar, nos gustaría, por ahí, ustedes siempre plantean el tema de la participación de la sociedad civil, de los movimientos sociales en los diálogos de paz como un elemento faltante. Nos gustaría que compartas con nosotros un poco esa evaluación que hacen ustedes de cómo está siendo tenida en cuenta la voz del pueblo más allá de la guerrilla, más allá del gobierno en los diálogos de paz. Y también el hecho de que por ahí muchos creen de que firmando esos acuerdos ya se garantiza la paz en Colombia. ¿Cuál es tu reflexión en ese sentido? Digamos, ¿qué quedaría pendiente para los reclamos del pueblo colombiano una vez que, en caso que camine todo a buen puerto, se firmen esos acuerdos en La Habana? Bueno, nosotros como Congreso de los Pueblos, como parte importante del movimiento social colombiano, lo primero que tenemos que afirmar es que respaldamos la búsqueda de la solución política al conflicto armado. Desde el comienzo y la instalación de este proceso de conversaciones, nos hemos movilizado para respaldarlo, pero diciendo que esa es una agenda insuficiente y que falta la participación de la sociedad. Esa es una primera afirmación. Entonces, lo segundo tiene que ver con que nuestra concepción de paz va más allá de la terminación del conflicto armado. El conflicto armado, al terminarse, se convierte como en un punto inicial y hay que buscar garantías y condiciones para que la sociedad participe en la construcción de la paz. Diferenciamos entonces dos etapas. Una es el fin del conflicto armado y otra es la búsqueda de la paz que le corresponde a la sociedad. El movimiento social en Colombia ha venido construyendo una agenda social, una agenda de negociación. El movimiento agrario agrupado en la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular tiene un pliego de 8 ejes muy importantes de lo que consideramos debe ser un nuevo modelo económico. Los estudiantes, de manera organizada en Colombia, tienen un proyecto por un nuevo modelo de educación, los trabajadores de la salud, las víctimas, las mujeres. El movimiento social colombiano tiene agenda social. Y esa es una agenda que el gobierno nacional no le ha prestado la suficiente atención. Ha habido movilizaciones, se hacen acuerdos, se incumplen los acuerdos por parte del gobierno, y nosotros lo que estamos diciendo entonces es se requiere una mesa de diálogo entre la sociedad y el gobierno nacional. Se requiere darle solución a las agendas del movimiento social y del movimiento popular. La búsqueda de la paz estable y duradera está precisamente en resolver los problemas que de fondo ha planteado el movimiento social que tienen que atender en Colombia. Para nosotros la paz significa justicia social, significa cambios y transformaciones en la vida del pueblo colombiano, significa también cambios en las estructuras del Estado y en un nuevo modelo económico y de desarrollo. Es decir, que estamos en un tiempo muy importante en Colombia de buscarle el fin al conflicto armado, pero en un reto mayor para el movimiento social, y es el de la participación en un periodo muy largo en el tiempo de construcción de paz. Se requiere voluntad por parte del gobierno para atender las demandas del movimiento social, y es lo que estamos planteando. Un gran diálogo con el movimiento social para buscar resolver los problemas que de fondo nos han llevado a vivir un conflicto social, un conflicto político y un conflicto económico muy grande, que tiene unas consecuencias y se expresan en el conflicto armado, pero que resolver la guerra no significa la construcción de la paz. Muchas gracias, Alberto, por la comunicación, y vamos a estar al tanto, digamos, de cómo evoluciona esto, y tal vez te volvamos a llamar en algunas semanas. Muchas gracias. Un abrazo para todas y todos ustedes, y entra la orden por aquí, y un anhelo muy grande de tener paz en Colombia. Un abrazo grande. Alberto Castilla pasaba por Al Sur del Río Bravo, senador colombiano, legislador por el Polo Democrático Alternativo, pero él es, proviene de las bases campesinas. ¿Sabe que es el primer senador campesino, dirigente campesino en la historia de Colombia? Pasó por Al Sur del Río Bravo contándonos su visión, y sobre todo de la del Movimiento Popular Colombiano, de lo que está pasando en La Habana. A propósito de este nuevo cortocircuito entre el gobierno y la FARC, nos dejaba algunas reflexiones interesantes, ¿no?, en torno a las expectativas y también las debilidades de la mesa de diálogo en La Habana. Sí, como la posibilidad de que Colombia pueda tener, digamos, otro proyecto en un montón de planos, de lo social y lo político, que puedan llevar a la resolución del conflicto, y que no va a caer solamente en una firma, digamos, de las dos partes, sino que también el pueblo colombiano necesita otro protagonismo y otro proyecto de país, por decirlo de alguna manera, para que ese conflicto cese. Sí, si bien lo de la firma va a ser un paso importantísimo, dejaba claro ahí el senador Castilla que no se limita el concepto de paz a la firma de unos acuerdos para el fin del conflicto armado. O sea, no hay que confundir el fin del conflicto armado con la paz, ¿no? Que para que haya paz en Colombia hacen falta un montón de otras cosas, entre otras que se escuche las voces de los movimientos, que se escuche la agenda social y que también haya participación en ese diálogo del pueblo colombiano. Así que bueno, paz con justicia social, decía al final, como para reflexionar, estar atentos, estar conscientes de la importancia de la mesa de diálogo en La Habana, pero bueno, también a las voces que no se están escuchando allí en el hermano pueblo colombiano. Así es. Nos vamos a ir a la primera pausita. Agradecemos a la producción que, después de sudar un poquito, nos consiguió ese viaje a Colombia. También a los compañeros de Colombia Informa, de la agencia de Noticias de Colombia, que nos hizo el puente también para tener al senador aquí en Al Sur de Río Bravo. Las vías de comunicación, antes de irnos a la pausa, hay algunos mensajitos, ya a la vuelta los leemos. Sí, pero para quienes todavía están del otro lado de la radio, del éter, se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, @surdelriobravo, sino también vía Facebook, Al Sur del Río Bravo, o si no, todavía estamos esperando alguna llamada, la primera, la inaugural, porque todavía no nos ha llamado nadie. Hemos llamado a varias personas. ¿Se sigue usando lo del llamado? Poco. La verdad que no estamos, sé, en un mundo muy más... tenemos que empezar a regalar alguna entrada o algo, como para que la gente empiece a llamar. Igual, pero bueno, si son tímidos nos pueden escribir por el Facebook y el Twitter. Si pero no. Igual vamos a dejar el número de teléfono. Ajá. Para quien tiene ganas, o es de la vieja escuela de Radio, sí, Escuchas, tenga la posibilidad. Se pueden comunicar al 451-6917 si están en la ciudad de La Plata, y si no, ponen 221 y nos llaman desde las afueras o desde otras latitudes. Momento de bailar cumbia, señoras y señores. Agustín la va agarrando de las caderas a Lucía en la producción. Belén, usted se me anima una cumbita colombiana. Por favor. Álvaro, ¿con quién va a bailar, Álvaro? Somos impares. Bueno, vamos a buscar por acá por el Olga Vázquez alguien que se sume, porque se viene cumbia colombiana. A mover las cachas, señoras y señores. Ya regresa Al Sur del Río Bravo. Comunicate con Radionauta 451-6917. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11. Continuamos al sur del Río Bravo. Yo carezco por completo de vocación política. Si yo no fuera latinoamericano y si la América Latina no tuviera los problemas que tiene y la necesidad de tantos que ayuden a resolverlo, probablemente yo estaría muy tranquilo en una isla desierta escribiendo mis libros, con mis amigos, recibiendo amigos, con mi mujer, con mis hijos. Pero es un crimen en América Latina permanecer indiferente a la situación. Esto es lo que ha terminado por crearme a mí una imagen que parece doble, la de escritor y de político. En realidad es una sola. Y en realidad yo creo que en última instancia el hecho de escribir bien, de hacer bien el trabajo, es ya una forma de actividad política. Yo sintetizaría todo esto diciéndote que yo considero que el mejor trabajo político que cada uno puede hacer es hacer bien su propio trabajo. ¿Usted me va a contar a quién escuchábamos recién? No. No, está bien. Sí, escuchábamos a Gabriel García Márquez, porque se conmemoró un año de su partida. Yo pensé que había pasado más tiempo. Pero a veces el tiempo pasa rápido y a veces no tanto. Así es. Y la efeméride la vamos a utilizar como excusa para recordar y también homenajear al Gabo a un año de su partida. A lo largo del programa de hoy vamos a estar hasta las 6 de la tarde aquí en Radio Nauta. Esto es Al Sur del Río Bravo. Y comenzamos el segundo bloque, Sí, vamos a empezar con algunas noticias. Estoy un poco noticias. Cansado, me agitó un poco el baile, Sí, ¿no? Sé si estuvimos bien en meterle tanta cumbia. Te pintó el viejazo. Sí, pero lo pasa que jugué al fútbol, todo, fui a correr y ya la cumbia de recién me mató. Igual. Bien ahí Agustín con Lucía. No la tenía Lucía, nuestra productora. A ver, no es lo mismo bailar cumbia colombiana que bailar claro, una cumbia de acá. Sí, tal son cual. Son dos cosas distintas. Sí, Álvaro agarró, ¿qué era, el palo del micrófono? Ah, bien Alvarito, Y bueno, lo dejamos solo, tuvo que improvisar. Lo que agarró lo que había. Para quienes nos estaban preguntando, la banda de recién se llama Alerta Camarada, porque no dijimos el nombre de la banda. Sí, con K, Camarada. Para que lo busquen y bájense algunas cancioncitas. Tenemos algún mensajito por ahí a nuestras vías de comunicación, que son Twitter, @, usted dígame si lo vieron, @ Sur del Río Bravo. Muy bien, perfecto. Y el Facebook, Al Sur del Río Bravo, ahí nos pueden mandar mensajes o también pueden escribir en el muro, esas cosas. Muro. Me gustear ahí en nuestra página. Bueno, no estoy encontrando el mensajito. No estoy encontrando el mensaje, pero nos escribió Nilda. Ajá. Y dice que parece que es una seguidora de Gerardo desde que vivía por Venezuela. Y el clásico Te sigo a todas partes, bueno, lo está aplicando para este programa. Le mandamos un saludo porque nos está escuchando. ¿Qué dice la queridísima Nilda? Que le gusta mucho el programa, que es muy ameno. que recuerda la voz de Vanessa, que es una compañera tuya que nos estuvo ayudando con las artísticas. Sí, es verdad. Es efectivamente, es Vanessa Gutiérrez, también otra hermanita de por allá de Venezuela, que nos ayudó y se escucha su voz en la tapa de la presentación. Y después nos pide una canción, pero tenemos la mala noticia de que en este programa no vamos a poder pasarla porque ya tenemos todas las canciones programadas, pero será evaluado para el próximo programa. Así es, un beso gigante a la querida Anilda y bueno, un gusto también que nos escuche desde allá, desde las tierras bolivarianas. Un abrazo enorme. Y también le vamos a mandar un saludo al señor Faca Pérez, que nos está escuchando, un compañero de acá de Radionauta, que nos escuchó el programa pasado y también nos está escuchando ahora, así que un saludo grande para él. ¿No tiene nada que hacer usted, Faca, los lunes a la tarde? Que escuchar este gran programa. Nada, un saludo también. Abrazo enorme al querido Faca. Vamos a ponernos serios, vamos a meternos en algunos de los temas más destacados que ocurrieron en la última semana y que van a ocurrir en estos días. Algunas de las noticias de América Latina y el Caribe en el sur del Río Bravo. Noticias al sur del Río Bravo. Bueno, y la primera noticia tiene que ver con la UNASUR, que celebra sus 8 años inaugurando la Escuela Suramericana de Defensa. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, celebró el viernes su 8º aniversario con 3 hitos, la inauguración de Escuela Suramericana de Defensa, la entrega de la Biblioteca Gabriel García Márquez y la creación de una unidad de apoyo electoral. Sí, lo más destacado de estas 3 inauguraciones sin duda es esta Escuela Suramericana de Defensa, que dicen que va a preparar a los países para la paz. El secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, dijo que esta escuela pretende ser algo distinto de lo que fue la fatídica Escuela de las Américas, con la que se legitimaron las más sangrientas invasiones y golpes militares en la región. Así que nace una nueva Escuela de Defensa Suramericana con la intención de reemplazar o dejar en el pasado por lo menos lo que fue la fatídica Escuela de las Américas, con sede obviamente en los Estados Unidos. Esperemos que así suceda, que esta escuela pueda tener una formación diferente. Vamos a escuchar al presidente Rafael Correa. Sí, porque esto fue en Ecuador, donde está la sede de la UNASUR, y esto decía el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Hoy es un gran día para UNASUR, porque se ponen en marcha precisamente 2 innovaciones institucionales de gran importancia para nuestra región. En primer lugar, la Escuela Suramericana de Defensa, ESUDE, formará y capacitará a civiles y militares bajo una visión compartida en materia de defensa a nivel regional. También articulará las distintas iniciativas nacionales de los Estados miembros que se sumen a este esfuerzo. La nueva Escuela Sudamericana de Defensa se constituye en una alternativa indispensable a la siniestra Escuela de las Américas. Ese centro de instrucción de técnicas de tortura y, entre comillas, doctrina de seguridad nacional, formó a miles de civiles y militares que cegaron la vida de centenares de miles de ciudadanos latinoamericanos. Otro de los hitos de la construcción de una renovada institucionalidad regional es la puesta en marcha de la Unidad Técnica de Coordinación Electoral, que fortalecerá la observación y el acompañamiento de los procesos electorales en la región. Bien, nos vamos para Cuba, porque hubo elecciones. Hay gente que dice que no hay elecciones en Cuba, que hay una dictadura, y bueno, entre otras cosas, pero sí hay elecciones. Hubo el pasado domingo, el día de ayer, elecciones en la isla a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, una especie de elección de delegados municipales, y hubo una altísima participación. Sí, votaron como 7 millones de personas, de cubanos, votaron en esta elección, y parece que, o sea, hubo un porcentaje de casi el 80%. Sí. Muy alto. Muy alta la participación. Más alto que acá, por ejemplo, ayer en Santa Fe y Mendoza hubo más o menos un 65-70%. Con la diferencia de que allá no es obligatorio, el voto es voluntario, sin embargo, vota siempre entre el 80 y el 90% de los cubanos y de las cubanas. Y lo que tuvo también de inédito, si se quiere, fue que por primera vez participaron en las elecciones 2 candidatos disidentes, o sea, opositores al gobierno de Raúl Castro. Se candidatearon 2 delegados municipales en La Habana, pero ¿qué pasó con aquellos 2? Perdieron. Al piste. Y bueno, pero tuvieron la oportunidad de saber salir segundo, también de ser campeón, así que pudieron participar en las elecciones, pero bueno, ganó la revolución. Así es, ganó la revolución. Y sobre esta participación altísima que hubo en las elecciones ayer en Cuba, tenemos un breve reporte del corresponsal de Telesur en La Habana. El nombre lo tiene por ahí. Sí, Alien Fernández se llama. El nombre es Alien, sí, escucho bien. Alien Fernández, corresponsal de Cuba, de Telesur en Cuba, reporteaba y esto. Del más allá. Del más allá decía esto. Hasta las 5 de la tarde, hora local, es decir, una hora antes de que cerraran los colegios, habían asistido a las urnas más de 7 millones de los 8 millones de cubanos que estaban convocados, y esto representa un 85,19% de participación. Ha sido una masiva la participación en estos comicios, cuya importancia está en que las personas pues están eligiendo quienes los representarán en esa forma de gobierno local regional. Pues ahora, el próximo domingo, en aquellos lugares donde se nominaron más de dos candidatos y uno de ellos no alcanzó más del 50% de los votos, pues se realizaría la segunda vuelta. Luego entonces se constituirían las asambleas municipales del Poder Popular, donde estos delegados que han sido electos y el próximo domingo en segunda vuelta, pues elegirán quiénes serán los presidentes, primeros vicepresidentes y vicepresidentes de los gobiernos en cada municipio. En la tarde, pues, se tendrá un dato más exacto de la participación, de la masiva participación de los cubanos en estos comicios primarios. Y por último, en este pequeño bloque de noticias, vamos a hablar del Caribe, nos fuimos para arriba. Ajá. Porque gobiernos del Caribe forman una comisión regional para evaluar las legislaciones sobre marihuana. Escuche usted por ahí, compañero en la producción, esta noticia por ahí le interesa, porque, como bien decía acá Belén, jefes y jefas de estados del Caribe acordaron establecer una comisión regional para evaluar las legislaciones sobre la marihuana. La idea es hacer una investigación sobre los distintos aspectos sociales, económicos, de salud y todas las cuestiones legales que rodean al consumo del cannabis en el Caribe, para asesorar sobre posibles cambios en las leyes que en algunos países todavía penalizan el cultivo y el consumo de marihuana. Sí, parece que este programa está desarrollándose con colaboración de la Secretaría de la Comunidad del Caribe, el CARICOM. Muy caribeño el nombre, ¿no? El CARICOM. El CARICOM. El CARICOM. Recordamos que recientemente en Jamaica se flexibilizaron las penas al consumo de marihuana. La posesión de 57 gramos o menos de cannabis se convirtió en una infracción no arrestable y solo es penada con una sanción monetaria. Sí, es un debate que está creciendo en toda la región, que Uruguay lleva ahí la vanguardia, si se quiere, en su legislación, que el año pasado aprobó la regulación y despenalización de la venta de la marihuana, y el Estado tomó control de la producción. Y en el Caribe también, en algunos países, se despenalizaron algunas legislaciones contra el consumo de la marihuana, y se está abriendo mucho más el debate en los países que forman esta Comunidad del Caribe, la CARICOM. CARICOM. Vamos a ver cómo evoluciona esto, porque puede ser que se abra un proceso de investigación y, sin embargo, después los resultados legislativos Claro, ¿no? Hay que ver la correlación de fuerzas al interior de cada país. Pero bueno, en algunos, como Jamaica, ya se está avanzando en ese sentido. Tengo un mensajito antes de irnos. ¿Otro más? Sí, me acaba de llegar. Nos están escuchando desde la calle 4 y 66. Ah, mirá. Una gente muy querida. Así que vamos a mandarle un beso enorme a Víctor y a Manuela. Uno especial a una tal Malen, no sé si le suena. Y uno muy, muy especial al muchacho de las sonrisas del vecindario, el querido Juanma. Así es, muchas gracias por estar escuchándonos, por estar escuchando este programa un lunes a las 4 de la tarde. Así les agradecemos. Hay un niño de meses que nos está escuchando, ¿qué le parece? Qué bien. ¿Cómo le repercutirá en su...? Yo no se lo recomendaría, yo no me quiero hacer cargo de secuelas, viste, en niños pequeños, por las dudas. Yo tengo miedo que le haga mal, pero bueno. Allá sus padres, ¿no? Que puedan decidir sobre el niño y que lo formen como quieran. Pero bueno. Siempre no Radionauta es una buena opción, pero no sé si nosotros somos una buena opción. Claro, pero bueno, no sé. Veremos qué quede para esto. Llegó el momento esperado para mucha gente del programa. ¿Chocolate? Sí. Qué bien. Sí, sí, sí. Me encanta. Tenemos mate con chocolate, y este es el programa más esperado para muchos y muchas. Se empieza a convertir en una leyenda radiofónica. la columna que se viene. A ver, llegó Lupita. Llegó Lupita. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Hola Jera y Bele, ¿cómo están hoy? ¿Cómo estuvieron esta semana sin mí? Bien. Bien, yo como muchas ansias de volver a verla, de volver a escucharla, de contagiarme de su impronta latinoamericanista. Sí, pero vi, mientras venía en el auto, en el coche, vi que no te sabías mi nombre. Porque no te lo recordabas. Lupita, como que me quedó Lupita, pero... Es muy largo, tenemos un problema con sí. La longitud. No es que no es el afecto, es la longitud. Así que nos puede recordar a nosotros dos y también a los oyentes y a las oyentas, ¿quién es usted? ¿Cuál es su nombre? Y una introducción de qué hace acá. Bueno, voy a decir mi nombre lento, así se lo acuerdan. Mi nombre es María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Pero como bien decían los chicos aquí, pueden decirme Lupita y es un poco más cariñoso y un poco más afectivo. Y lo que venimos a hacer acá es, bueno, un estudio académico y muy serio sobre Latinoamérica. Yo estudié muchos años para ser latinoamericanóloga y bueno, la producción se contactó conmigo para poder tener esta columna y comentarles a ustedes y a todos nuestros escuchas de aquí al sur del Río Bravo todas las cuestiones que venimos hablando sobre Latinoamérica, las noticias que ustedes traen. Y de hecho, he estado toda esta semana buscando muchísima información para un tema que voy a contarles hoy. Antes de que nos cuente el tema, usted decía que es latinoamericanóloga. Sí, sí, que sí. Creo que, bueno, obviamente por eso la habrán traído, porque este programa justamente tiene esa esencia. Hace latinoamericanología. Claro, puro latinoamericanología. Debo ser la única persona con un título de latinoamericanóloga en toda Latinoamérica. ¿Tenés título? Ajá. Ah, sí, claro, claro, sí, claramente. Pero, ¿y usted sería de dónde? Si usted le preguntan dónde nació, de dónde es. Bueno, yo decía en el programa anterior que yo nací en México, pero la verdad que viví pocos años en México. Viví 2 años y no recuerdo mucho de allí. Luego viví en Uruguay y estudié la secundaria en Perú. Y luego, bueno, hace 3 años que estoy aquí, pero mis papás, mi padre es guatemalteco y mi madre es hondureña, por lo tanto también tengo muchos contactos con esos países. Y mi abuela es de Jamaica, por lo tanto... Yo no soy de ningún lado, soy de Latinoamérica. Eso me marcó muchísimo. Pero Lupita, esos dos señores que están... Esa gente vino con vos porque están agarrando un poco fuerte al operador. Yo creo que Álvaro está un poco asfixiado. ¿Pueden soltar al operador, por favor? No, eso, yo no vine con esas personas. Vamos a contarle a los oyentes que hay dos señores de como muy grandotes. Y con trajes y lentes. Un poco a lo Matrix. ¡Alto! Sí. ¡Corten los micrófonos! ¡Paren la transmisión! Al sur del Río Bravo ha sido declarado por el presidente Obama como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es? ¿Quién es usted? No importa, nosotros somos agentes de Estados Unidos. Yo quiero ver la placa. Me interesa la placa. Usted ha visto muchas películas, jovencita. Aquí nosotros no llevamos placas. Nosotros estamos profundamente preocupados por los esfuerzos de al sur del Río Bravo de intensificar la intimidación contra sus radioescuchas que eligen otros programas. Agustín, ¿cómo dejaste entrar a estos gringos acá? Agustín ya no existe. ¿Dónde está Agustín? ¿Qué pasa con Agustín? Pero pará, para mí alguien Fernández tiene algo que ver con esto también. No puede ser que desaparezca gente del programa. Venimos a imponer sanciones a la producción y a los conductores. Este programa ya no se está escuchando en Estados Unidos. No, mira. Estamos perdiendo todos los oyentes. Mira, la verdad que quién nos escucha en Estados Unidos o no, no nos preocupa un carajo. O sea, por lo pronto Radionauta tiene un área de escucha relativamente moderado. Y la gente que se quiera acercar a nosotros por nuestra web lo puede hacer, y la verdad que los oyentes norteamericanos nos importan muy poco, así que lo puedo invitar a retirarse. El Olga Vázquez está legal, por lo pero que pero aparte sé. Que es esto de que somos al sur del Río Bravo una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos. Así, ¿qué? Como lo escuchas, latinoamericano, los acusamos de violación a los derechos del operador, persecución contra el presidente. Traidor. Persecución contra el presidente de los Estados Unidos, principalmente con comentarios en tono amenazador, llamándolo Mr. Obama con desdén. También los acusamos de seleccionar arbitrariamente la banda de la semana. Y por último, estamos sospechando de corrupción en este programa porque no sabemos de dónde salen los fondos para pagarlo. Si no hay publicidades, ¿cómo lo pagan, eh? Ay, no. ¿Qué tienen para decir contra eso, subversivos? Epa, creo que se están pasando de la raya. Yo a la CIA, la verdad, no le tengo ningún tipo de respeto, y menos si no hay placa. Cuando haya placa, yo discuto. Si no hay placa, son gente de traje que está filmando una película de Olga Vázquez. A mí no me va ni me viene, ¿eh? En este momento estamos desactivando todas sus cuentas en Twitter y en Facebook. Vamos a hablar con el señor Snowden para poner un poco al tanto de esto. Eso que estás, ese es su celular, disculpen. ¿No? Señor, le suena el celular. Sí, segundo. Mira el ringtone que. Hola. No. Mandó, ¿eh? Hello, Mr. President. Yes, sure. No, we are here in Al Sur del Río Bravo. Mr. President. Bueno. ¿Vos tenés un cuchillo? Acabamos de hablar con el presidente de Estados Unidos. Habló con Mr. Qué honor, podríamos haberlo puesto en comunicación, sí, y le hacíamos algunas preguntas. Mr. President no está disponible para gente como usted. ¿Qué dice Mr. Obama? Bueno, sin desdén. A partir de la comunicación con el presidente, podemos decir que ya no creemos que el sur del Río Bravo sea una amenaza para Estados Unidos, pero tampoco Estados Unidos es una amenaza para el sur del Río Bravo. Queremos dejar en claro que nuestro interés principal y duradero es en un al sur del Río Bravo próspero, estable y democrático y seguro. Estados Unidos sigue abierto al diálogo con el sur del Río Bravo para discutir cualquier tema de interés mutuo, ya sea por Skype o por llamada a teléfono fijo. Pueden llamar al 0800 Casablanca. Y bueno, ya pueden continuar con el programa. Hemos restablecido todos sus sitios web, Facebook y Twitter. Disculpen por haber tirado las computadoras y por haber... quizás fue demasiado arrancar sus camisas, pero bueno, todo lo hacemos por nuestro país. Espero que puedan comprenderlo. Arrugó Mr. Obama. Hay arrugue de barrera. Bueno, no les vamos a agradecer, la verdad, porque no tiene sentido lo que acaban de hacer, así que se pueden ir retirando. Sí, Agustín estaba vivo al final. Sí, él reapareció, parece que fue por un segundo. Estuvo secuestrado momentáneamente. Sí, lo llevaron al ala de fumadores Roberto Goyeneche y le pegaron un par de piñas, pero ahora ya está bien. Pero viste cómo son, primero te la mandan a guardar y después no, bueno, fue una confusión, no sé qué. Aparte, a nosotros no... Como que nos tienen que autorizar de que nosotros somos un programa. La verdad que esa posición de legisladores universales es insoportable. Pero bueno, gracias igual por... Llamemos a Lupita ahí, que por favor, que justo salió la sacaron. Salió... No se sabe si la sacaron. Ahí viene. Perdón, Lupita, perdóneme. Se nos borró en la más shock. Difícil. Estaba en shock. Yo no estaba entendiendo nada de lo que pasaba. A mí la gente de Estados Unidos me pone un poco nerviosa. Hay muchos latinoamericanólogos perseguidos y como yo soy la única, tengo miedo. Está bien, Lupita. Nos dejó un poco en banda, Lupita. Perdón. Salió corriendo, fue una actitud un poco canallesca, pero bueno. Vamos a pensar su continuidad el próximo lunes. Bueno, pero les pido mil perdones, les pido todos los perdones que mi corazón puede dar. Está bien, vamos a seguir con la columna por ahí la semana que viene, lo que tenías preparado para hoy, así pasamos este episodio, podemos ir a escuchar una canción, ¿no? Sí, pasó por aquí Lupita, que su nombre completo es... María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. ¿Dónde están los verdaderos terroristas? ¿Dónde están? En la Casa Blanca, a orillas del Potomac, y no

creando con criterio información y valor, que al final premio es el común denominador que nos une y nos hace inmunes a lo de alrededor. La causa es ser consecuente con lo que se dice. Pausa. Así que estén fuertes las raíces, se ven los frutos regando de a poco. Que lo primero es la confianza en uno, ¿o me equivoco? Para crear en algo hay que creer. Para querer, con querer alcanza. Para crear en algo hay que creer. Para querer, con querer alcanza. Para crear en algo hay que creer. Para querer, con querer. Sonido para que sea. Que sea memoria y no agua, un 2 de abril. Radionauta. Sonido para que sea. Continuamos al sur del río Bravo. Son las 5 de la tarde en la República Argentina y en al sur del río Bravo, este programa que estamos haciendo todavía hasta las 6. Vamos a estar aquí por Radionauta FM 106.3. Está comenzando como el segundo tiempo, ¿eh? Acá la segunda mitad de al sur del río Bravo. Me gusta esta cortina, ¿no? Como que le pone onda, le pone onda. Un poco el clima, nos relaja un poco, veníamos medio acelerados, ahora va. Es que el episodio de la CIA, viste, nos dejó un poco tensos, como que, no, o sea, desconcertados. Históricamente en el Olga Vázquez hubo comisarios políticos que, ajá, vinieron, viste, a veces con medidas un poco represivas. Nunca de tan lejos. A censurar, claro, pero nunca desde los Estados Unidos, ajá, que tienen otra ropa, viste, otra impronta. Sí, no sé si tuvo algo que ver ahí Lupita, me quedaron dudas. Sí, no sabemos si es servicio, si no, vamos a tener que investigarla en lo que queda de la semana y después vamos a evaluar si la volvemos a traer. Sí. Además, estoy notando algún parecido con nuestra productora ahí, no sé, hay algo que no me termina de cerrar en todo esto. Bueno, vamos a ver qué hacemos con Lupita, lo dejamos para lo que queda de la semana hasta el lunes que viene. Bien, te recordamos mientras tanto las vías de comunicación para que hagas tu aporte, tu comentario, tu crítica, tu sugerencia por nuestras redes sociales, que son... Se pueden comunicar vía Twitter, @ Sur del Río Bravo, si no vía Facebook, a Facebook / Al Sur del Río Bravo, y si no, también se pueden comunicar al teléfono de Radionauta al 4-51-69-17. Seguimos viajando por América Latina y el Caribe, ¿le parece? Me reparece. Vamos. Noticias al Sur del Río Bravo. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos primero a la República Hermana de Chile. Nos vamos para Chile. Nos vamos para Chile, porque parece que los y las estudiantes volvieron a copar las calles de Chile con la primera marcha del año organizada por la CONFECH a nivel nacional bajo la consigna Que Chile Decida Su Educación. Convocó a cerca de 180.000 manifestantes a lo largo del país. Sí, como bien decía, fue la primera gran movilización del movimiento estudiantil chileno que tuvo, por un lado, ese reclamo histórico de mayor participación en la reforma educativa, pero que tuvo otro reclamo muy puntual y muy coyuntural en Chile, que tiene que ver con la protesta frente a la crisis política que atraviesa toda la clase política chilena por tres escándalos de corrupción muy fuertes que salieron a la luz en los últimos meses. Involucran a prácticamente casi todo el arco político chileno y uno en particular al propio hijo de la presidenta Michelle Bachelet. Sí, parece que distintos voceros del gobierno rechazaron una idea que estaba circulando por ahí por los medios de comunicación de adelantar las elecciones parlamentarias para superar un poco esta crisis, pero bueno, parece que no va a ser así. Sí, así que los estudiantes y las estudiantas volvieron a las calles con todo. La presidenta de la FECH, por ejemplo, de la Federación de Estudiantes de Chile, Valentina Savera, dijo que esta movilización tiene un objetivo no menor, que es dejar en claro a la clase política que los actores sociales del país no están dispuestos a soportar que quienes están vinculados a casos de corrupción voten temas relevantes para el futuro del país. Hay un hartazgo en buena parte de la sociedad chilena con estos hechos de corrupción que saltaron a la luz y que involucran, decíamos, a un montón de sectores de la vida política en Chile. Sí, vamos a ir a escuchar un audio que tenemos sobre la situación que está viviendo Chile. Nosotros como movimiento estudiantil creemos que la única forma para alcanzar una educación pública de calidad y las propuestas que merecemos es a través de la movilización social. Y no se va a construir una real educación pública, una real educación a medida del pueblo, en la medida en que nosotros participemos en la elaboración de esas propuestas. Hoy día las principales herramientas que tenemos desde el movimiento social es la calle, es nuestro lenguaje, pero sin duda que comenzaremos a tomar la política en nuestras manos. La idea es reencantar al pueblo en su conjunto, que salgamos a las calles con las diferentes demandas que hoy día tenemos, tanto en educación, en salud, en vivienda, en trabajo, medio ambiente. Eso es lo que queremos hoy día, cambiar esta realidad de corrupción donde la clase política se ha puesto al servicio del empresariado. No queremos más eso, queremos una construcción real, participativa, en donde efectivamente las comunidades también sean partícipes de las decisiones y de las reformas que se están realizando. No nos sirven los maquillajes, queremos cambios estructurales. Es el momento que nos demos cuenta que esta democracia simplemente no sirve. Es el momento que empecemos a tener participación los ciudadanos de verdad, estudiantes, obreros, trabajadores del sistema público. Es el momento de que nosotros tomemos el poder, nos corresponde. Bien, gracias a nuestro productor Agustín tenemos el testimonio directo de una buena cantidad ahí de jóvenes chilenos que se manifestaron el pasado jueves contra la corrupción que afloró con fuerza en las últimas semanas y también por una mayor participación en la reforma educativa. ¿Usted decía algo de los chilenos por ahí? No, solamente... ¿Le gusta cómo hablan? Me causa gracia cómo hablan, pero me caen muy bien los chilenos y bancamos la lucha histórica que están teniendo desde la educación y también por ahí algo que no sucede tanto acá en la Argentina, que a veces tratamos de que suceda, pero no siempre nos da resultado, es un poco que el movimiento estudiantil se ponga a la cabeza de ciertas luchas que exceden, digamos, lo estudiantil y por ahí... Lo que pasó en Chile es que el reclamo por la universidad libre y gratuita se volvió, digamos, una consigna que aglutina a muchos sectores sociales y a algunas centrales obreras, por lo que tienen otro rol, digamos, como movimiento social allá. Sí, así es. Allá por el 2011 y principio del 2012 jugaron un rol fundamental en este despertar de la sociedad chilena contra el modelo neoliberal. Muchos decían que ya había decaído la lucha estudiantil, sin embargo, en esta semana volvieron a ratificar la vitalidad de la movilización de calle y cerca de 180.000 personas marcharon a lo largo y ancho, sobre todo a lo largo. Sí, sobre todo a lo largo, porque a lo ancho se caen al mar, sí, claro, ¿no? No hay mucho para marchar del querido país transandino. Y vamos para Centroamérica. Sí, nos fuimos para Guatemala porque la hija del ex dictador Ríos Montt se lanzó como candidata para las próximas elecciones de septiembre. Así es, se llama Suri Ríos, es hija del ex dictador Efraín Ríos Montt, que está procesado por el genocidio de indígenas durante la dictadura, en la cual fue su principal cabeza en el año 82 y 83, y por eso está, en realidad fue juzgado, fue condenado a 80 años. Después ese juicio por un vericueto judicial quedó, digamos, varado. Está todavía pendiente que se vuelva a realizar ese juicio. La cuestión es que la hija de este dictador, Efraín Ríos Montt, en Guatemala se va a presentar a las elecciones presidenciales de septiembre en Guatemala. Sí, aparte, o sea, está bien. No se despegó mucho. Claro, padre, una ¿no? cosa es que sea la hija y piense hacer una carrera política o tiene un proyecto político diferente. No se la puede juzgar por ser la hija solamente. Tal cual, pero en este caso ella dijo que yo respeto, amo y acompaño a mi padre, por lo tanto, convengamos que quedó bastante pegada a la figura del padre y a lo que fue la dictadura en Guatemala. Así es, así que bueno, esperemos que no gane esta muchacha, por lo menos por su afecto a su padre y por su vínculo político que mantiene con el dictador Efraín Ríos Montt, genocida en Guatemala, por lo cual está acusado de la matanza de 1.771 indígenas entre el 82 y el 83. Y en la República Hermana de Brasil... Va a Brasil, nos vamos para Brasil. Detienen al tesorero del PT por un caso de corrupción en la empresa Petrobras. Sí. El tesorero del Partido de los Trabajadores, el PT, Joao Bacari Neto, fue fue detenido el miércoles en Sao Paulo, acusado de corrupción y de lavar dinero dentro en el marco del denominado caso Petrobras, que investiga desvíos de la petrolera estatal brasileña a través de contratos sobrefacturados. Sí, un escándalo que no para. Sí, un clásico y un escándalo que no para de tener nuevos episodios. En este caso, como bien decías, el propio tesorero del partido del gobierno del PT cae en la jugada y es detenido, está preso. Hay que decir que por este caso ya hay 3 exdirectores de la empresa petrolera estatal de Brasil y también 36 ejecutivos privados, mientras que el Tribunal Supremo aprobó el mes pasado que se abran investigaciones sobre 50 políticos presuntamente beneficiados por estos desvíos. Así que la mayor empresa de Brasil, su petrolera estatal, atraviesa este periodo de escándalo de corrupción y siguen cayendo muñecos en la jugada. Sí, que también se suma, digamos, a un contexto brasilero en donde la derecha está redoblando la apuesta con todo y quieren que Dilma no esté más. Entonces esto se le suma, digamos, un pedido de juicio político a la actual presidenta del Brasil, por lo que es también una utilización un poco por parte de la derecha de este escándalo de corrupción. Es complejo el escenario que se presenta en Brasil. Varios frentes se le abrieron al gobierno de Dilma, que hace unos meses ganó las elecciones por muy poquito, pero las ganó, y ahora se están abriendo, decíamos, distintos focos de conflicto. Uno es, lo que bien decías, envalentonamiento. Ahí va. Ponele. De la derecha, que ha realizado varias manifestaciones masivas, sí, y que buena parte de los partidos de la oposición brasileña están queriendo impulsar este impeachment, como dicen, este pedido de juicio político a Dilma en el Congreso. Todavía no les cierra mucho la maniobra y falta todavía para que eso pueda avanzar, pero ya lo están evaluando, lo vienen insinuando. El caso de Petrobras es la principal excusa. Les viene como anillo al dedo. Claro, ¿no? Pero simultáneamente se están dando distintos episodios en Brasil. Sectores de izquierda también están descontentos con algunas designaciones de ministros y ministras del gabinete. Así que complejo el escenario en Brasil. Varios frentes abiertos para el gobierno del PT, para la presidenta Dilma Rousseff. Vamos a escuchar una canción. Estamos intentando entablar una comunicación, sí, y sí, lo logramos. Parece que lo logramos, así que nos vamos a meter en el segundo tema principal que elegimos destacar en el día de hoy para América Latina y el Caribe. Y tiene que ver con el sexto congreso de la CLOC, Vía Campesina, de la Coordinadora Continental de Organizaciones del Campo, que realizó su sexto congreso en la ciudad de Buenos Aires, acá en la Argentina, la semana que pasó. Sí, fue el día viernes y nada, que vamos a estar hablando con Deolinda Carrizo, que es del Movimiento Nacional Campesino, y también de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina, para que nos cuente un poco qué sucedió en estas fechas. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos a Deolinda Carrizo, bien lo decías, de la Secretaría Operativa de la CLOC Vía Campesina. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Nos escucha? Sí, ¿qué tal? Ah, ¿cómo andás, Deolinda? Queríamos que nos cuentes cómo fue esta semana del sexto congreso de la CLOC, cuáles fueron los principales debates, las principales conclusiones y también los eventos allí paralelos que estuvieron siendo parte de este evento en el cual miles de campesinos y campesinas de Latinoamérica estuvieron reunidos aquí en la Argentina. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Y hemos tenido al 10, al 11, la cuarta asamblea de la juventud del campo y de la ciudad, luchando por soberanía popular. Era el lema que convocaban a más de 200 jóvenes de América Latina y el Caribe. Luego ha seguido la asamblea de mujeres con el lema: sin feminismo no hay socialismo. Y finalizamos del 14 al 17 con el sexto congreso. En las distintas instancias, lo que se ha estado discutiendo y debatiendo, más allá de las identidades de generacionales y de género, también en la Asamblea de Jóvenes y de Mujeres, ha seguido para concluir y sumar, abonar a la discusión que se realizaba en el Congreso. Una de las cosas que más ha atravesado ha sido esta de la relación entre el campo y la ciudad, cuáles son los proyectos o las instancias de articulación para realizar en las distintas regionales, en las distintas instancias, con la intención también de ir contrarrestando de alguna manera avances que el capitalismo realiza en perjudicando a la juventud, en ese caso mucho la expectativa de cómo afirmar una posible vuelta al campo de muchos y también de pelear políticas públicas que permitan fortalecer y enriquecer la vida en el campo para que sea también como una opción para los jóvenes del campo para seguir en él. Y después, más allá de eso, ha habido un análisis que se realiza desde las regiones en cuanto a la al momento que se vive en lo coyuntural, reconociendo de que el continente y sobre todo en la región Sudamérica se vive instancias importantes de integración como la UNASUR, el ALBA, el MERCOSUR, la CELAC, y que ante esa instancia, como CLOC Vía Campesina, como campesinado, tenemos que tratar de llevar nuestra voz, incidir un poco con más fuerza para que también esa integración desde los pueblos sea real para los pueblos del campo. Y tengo una pregunta, ¿cuáles ven ustedes, digamos, que son las principales problemáticas del campesinado en toda América Latina, sobre todo lo que respecta a los agronegocios en nuestras tierras? Y es la situación que hoy vive el campesinado. Decíamos el 17 de abril, el Día Internacional de la Lucha Campesina, por homenaje y en membranza de los campesinos asesinados, el 19 campesinos asesinados en el 96 en el estado de Carayás, y que a 19 años sigue impune esa masacre. Así como muchos otros casos de asesinato, de sicariatos que siguen impune en América Latina, donde han tenido mucha represión pueblos campesinos en lucha, y así que esa es una de las grandes dificultades que enfrenta el campesinado, en las corporaciones judiciales que responden a intereses de transnacionales que pretenden acaparar las tierras donde los pueblos han estado ancestralmente. Por eso se ha seguido profundizando en la análisis de la coyuntura agraria, que si bien hoy se tiene una instancia política o de estados progresistas, pero hay muchas otras cuestiones que siguen siendo necesarias profundizar y transformarla para esos cambios que es necesario, ¿no? Diolinda, recordamos, estamos en diálogo con Diolinda Carrizo, ella es integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena y está compartiendo la Secretaría Operativa de la CLOC, Vía Campesina, que está en manos ahora de la Argentina. Queríamos, bueno, en relación a esto que bien analizabas, que debatieron sobre la coyuntura en América Latina y el avance del modelo de agronegocios en la región, si bien es verdad que ha crecido la lucha del movimiento campesino, que ustedes de la CLOC y de la Vía Campesina dan siempre buenas señales de la resistencia frente a este modelo, pero también es una realidad este avance del modelo de agronegocios en nuestra región. ¿Cuáles fueron las líneas de acción que han debatido o estrategias para enfrentar la etapa que se viene en cuanto a este modelo de agronegocios, y también de qué manera interpelar a los gobiernos que algunos por omisión, otros por acción, son también cómplices de este avance de las transnacionales en el campo? Y la resistencia y la lucha también para que en los territorios continuemos haciendo esa resistencia para derrotar este modelo agrícola impuesto por las corporaciones, de llegar a los lugares que más se puedan movilizar permanentemente para que estos se se vuelvan marcha atrás, tanto el extractivismo, la megaminería y los megaproyectos que siguen amenazando los territorios. Distintas instancias donde también nos tendríamos que ir involucrando o haciendo que se involucren los gobiernos de los distintos países, que es en la declaración del derecho de campesinado, que es la Carta de los Derechos de los Campesinos y la Campesina, que está en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, y que una de las demandas es movilizar para demandar a los gobiernos ratifiquen esas posiciones, y esto generaría un instrumento para seguir teniendo en favor del campesinado en las distintas luchas. Y otra de las cosas que conversamos y que tenemos que seguir profundizando es la formación política, técnica del campesinado en los territorios, y la participación también en las instancias que tengan que ver con la comunicación como herramienta, no como herramienta instrumental, sino herramienta política dentro de la estrategia de lucha de los movimientos, y seguir profundizando esa articulación y vínculo que tenemos con espacios que sabemos hemos ido construyendo a lo largo de estos 20 años, pasos gigantes o pasos importantes para no solo la visibilización del campesinado en lucha, sino el proyecto campesino, el proyecto que se propone desde el campesinado en lo productivo, en lo económico y en lo social, ¿no? Y por último te queríamos preguntar, ¿cuánta gente participó y cuáles fueron las principales consignas de lo que fue la marcha que cerró este sexto congreso? Han sido más de 1.200 delegados y delegadas de América Latina y el Caribe. Han estado presentes también los representantes internacionales de los campesinos de Asia, de la India, de Corea del Sur, de Europa, y nuestra representante internacional de la Vía Campesina, la compañera de Zimbabue, la Isabel Mofú, y que ahora están en la sesión del CCI, que es el Comité Internacional de la Vía Campesina, hasta el día de mañana. Y movilizamos, cerramos la movilización, así como en muchas partes del mundo se han hecho acciones. El sexto congreso ha cerrado movilizando frente a la sociedad rural como uno de los símbolos de este modelo de los agronegocios impuesto en nuestro territorio, y que ese monocultivo que hoy arrasa no solo la tierra, los bienes naturales, sino contamina también la salud de nuestros pueblos, es por eso, y finalizamos en la Embajada de Estados Unidos como otro instrumento visible de estos intentos de opresión o de seguir oprimiendo a los pueblos en nuestra América, y porque ahí está esa célula que se mueve también para intentar privatizar nuestros bienes naturales, y en ello la semilla nativa criolla, que es un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Y salimos de ahí con esta consigna de contra el capitalismo, por la soberanía de nuestros pueblos, y América Unida sigue en lucha. Bien, Yolinda, agradecemos mucho tu presencia, tu comunicación, y bueno, por traernos de primera mano lo que están siendo los debates, las discusiones y las luchas y las resistencias de los campesinos y las campesinas en América Latina y el Caribe, en particular en lo que fue esta semana del Congreso de la CLOC en nuestro país. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a ustedes, gracias. Pasaba Yolinda Carrizo, histórica ya dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena de nuestro país, y también integrante de la Secretaría Operativa de la CLOC, Vía Campesina, contándonos lo que fue este sexto congreso que duró toda la semana pasada. Tuvo debates también temáticos por jóvenes, de mujeres, y finalizó el viernes con una multitudinaria marcha hasta la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. Más de 1.000 campesinos y campesinas de toda América Latina y el Caribe, y también de Europa y de Europa, algunos lugares de Asia, de Zimbabue, de Corea, bueno, también gente de lo que es toda la Vía Campesina Internacional, la principal articulación de organizaciones campesinas del mundo, ¿no? Así es. Tenemos a una presencia estelar aquí entre nosotros. Vamos a darle la bienvenida al aire. cruzó el cerco de la pecera y así está, es de este lado del vidrio. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, cómo andan? ¿Todo bien, Che? Nuestro querido productor Agustín Ducid, que a partir de hoy va a encabezar este breve segmento que se trata de... Y un poco traer una banda por semana es la idea de este segmento. Y nada, también agradecer a ustedes el espacio. Estoy muy alegre de poder estar compartiendo con ustedes este pequeño proyecto. Y un orgullo. Está muy serio, está muy serio. Hágale una cosquilla, algo ahí así. No, ey, que lo voy a distraer. No, pues encima con los mates que me acabo de tomar, me di cuenta que la primera vez que iba a entrar en radio tendría que haber pensado antes los mates. Pero... Disculpe que traje termo y no pava. Yo sé que a usted le gusta tomar en pava, pero bueno, se puede tomar igual con termo. Se toma como venga, como esté. Sí. Y hay muchos tipos de cebadores, vi usted que estuvo ahí difundiendo, sí. ¿No? Tenés varios tipos. No sé si profundizar ahí, porque viste, hay algunos con que por ahí se puede llegar a sentir tocado con un cierto tipo de cebador. Y sí, la primera presentación, no quiero que ningún oyente por ahí diga, este tipo es medio... Está bien. Sí. ¿Y usted se quiere autodefinir como algún tipo de cebador en particular? Y al menos le pongo amor para cebar, viste. Podría decir eso, qué sé yo. Qué tierno, es qué tierno. Cebador de... ¿Cómo decirlo? Comprometido con su labor. Comprometido con el amor. Me gusta. Igual hay algo a destacar, que una cosa es cebar mate y otra cosa es ser un cebador. No es lo mismo. Una cosa es que alguien cebe mate, porque claro, a todos nos gusta tomar mate y uno ceba mate. Y otra cosa es la gente que es cebadora o cebador, que ceba siempre, que se dedica a cebar, que lleva el mate para todos lados. Esa es otra categoría que le de pone personas. Que le pone amor. Que le pone amor. Y ahí hay una cuestión de ritual, ¿no? Porque si bien todos cebamos mate de alguna forma, yo creo que el cebador es un poco más conservador también. Tiene sus, lo tiro, sus lo principios. Tiene sus principios y los sigue. Sus manias y las defiende. Tal cual. Ajá. Bien, bueno. Después de este momento... Matero, que no tenía nada que ver. Sí, porque tiene que ver con nuestras raíces, nuestras culturas de América Latina. En porque este todo caso, tiene que ver con todo, como dijo Cristina todo hoy. Tiene que ver con todo. Pero bueno, Agustín, ¿qué banda o qué músico o qué música nos trajo para compartir esta semana con los y las oyentes de Al Sur del Río Bravo? Y bueno, esta semana por ahí nosotros le recomendamos a Tony Ávila, un cubano. Ajá. Es intérprete, compositor, algunos dicen trovador cubano, yo la verdad, trovador, no sé muy bien a qué se dedica. Busqué un poquito a trobar, Agustín, a trobar. Sí. Pero está la vieja trova, que son Silvio, Pablo, bueno, toda esa banda. Y está como la nueva trova, que son los cubana. Nuevos trovadores. Como el señor me dijo. Tony Ávila. Tony Ávila. Exacto. Hoy bueno, teníamos dos temas. No sé si está sonando de cortina porque no tengo el retorno. Sí, está sonando sintético. De cortina. Un segundo. Que. Y se baila pegadito. Se te escapa. Mirá, yo no soy un tipo que baile y eso. Un poquito chamullaste, obviamente, cuando yo estaba del otro lado del cristal. Claramente no estaba bailando. El que me conoce sabe que es mentira. Pero. Pero este tema es como que se te escapa sí, el pie, sí. La cadera, es como se lo ve cadereando. Estás moviendo las piernas, el azúcar cubano. Exacto. Bueno, ¿qué más nos puede contar de Tony? Y Tony Ávila ha sido director de agrupaciones como Cuarteto Clave, me dice acá, Clave Cuarta, en 1996, Agua Tibia, y con Clave en 1998 y 2002. Ahora se suele presentar con una bandita, digamos, pero se presenta con el nombre de él y toca de todo un poco, guaracha, bachata, habanera, bossa nova, muchísimos ritmos. Ahora, una cosa que por ahí caracteriza a Tony Ávila es que además de ser músico, él se define como revolucionario. Ajá. Y entonces, digamos, su música también va como medio acompañada por eso, y no es una persona que sea ajena a las problemáticas sociales que ocurren tanto en Cuba como en el mundo. Entonces, eso también define un poco los trabajos que él hace. Y se quedó en Cuba, no es como algunos músicos que llegan ahí al estrellato y se van de la isla. Y cuando estuve buscando un poquito de Tony Ávila, hace poco tuvo un viaje a Miami y sí, se sí, ve pero que va tuvo a tocar. Un poco de... Ah, tuvo ahí un... Y lo cruzaron, tuvo un cruce ahí con unas damas de blanco, una cosa así. Las gusanas. Exacto. Y medio que lo... No lo quisieron dejar tocar, tuvo que suspender el recital y todo. Pero bueno, mirá. Cualquier cosa, por suerte existe internet y cualquiera puede tener acceso a las canciones de Tony Ávila. Bien, ¿y hoy ¿por qué nos trajo a...? ¿Le puedo preguntar por qué hoy estamos compartiendo...? ¿Por qué se le ocurre que estamos compartiendo a Tony Ávila? Y porque es un cantante cubano del... del Caribe. Ajá. Y un poco traer y recuperar lo que son los ritmos caribeños y un poco la música del Caribe, que muchas veces caracteriza al pueblo ya un tipo de música, como un poco te adelanta cuál es la actitud del pueblo, cuál es el espíritu que tiene ese pueblo, y me parece que la canción que teníamos de Cortina lo representa muy bien, y así también lo hace la otra canción que le traje para escuchar, que se llama Los Más y los Menos, que es muy lindo tema también. Bueno, me encantó, me dan muchas ganas de escucharla ahora. Vamos a escucharla, a ver qué pasa. Preséntela entonces. Tony. Vamos con Los Más y los Menos de Tony Ávila. En el mundo de los menos cabe el mundo de los más, pero los menos no quieren que los más tengan lugar. Los menos para escalar a la cima se subieron y su trono construyeron sobre el mundo de los más. Fue del mundo de los más que salieron los de menos, que por dentro llevan menos y afuera precisan más. No es mejor quien tenga menos, pero no es casualidad que los que viven con menos lleven dentro mucho más. Viajando entre más y menos, aprendí que la verdad no es al mundo de los menos lo que al mundo de los más. La verdad para los menos es una palabra más que no van a echar de menos, simplemente está de más. Cada día entre los menos se dan cuenta muchos más, como cada vez son menos, se preocupa el manda más. El problema de los menos es que les cuesta sumar, y al sumar siempre da menos el resultado final. En la fiesta de los menos el sudor va por los más, como no soy bienvenido he preferido cantar, y mi canto es para todos, a los menos y a los más, para que sepan los menos que este mundo es de los más. Para que sepan ustedes que este mundo es de los más, porque ya sabemos todos que este mundo es de los más. Ya regresa Al Sur del Río Bravo. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 6 de la tarde. Fotografía. A las 8 de la noche. Salsa. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural 60 entre 10 y 11. Está en la calle La Pulseada de Abril. Trae un informe sobre el complejo proceso de relocalización de familias que viven a orillas del Arroyo del Gato. La postergada obra hidráulica impuesta por la peor inundación. Historias de vecinos con dudas, temores y sueños. Además, Ayotzinapa, la matanza de estudiantes en México. La ilusión de quienes buscan terminar la escuela en casa joven de la obra de Cajade. Y mucho más. La revista La Pulseada cumple 13 años y viene con un almanaque ilustrado. Conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Continuamos al sur del río Bravo. Hágale, hágale nomás. 35 minutos pasaron. Se me saltó el pelo, mira, los pelos al viento se me... Y bueno, es que a veces me da calor, a veces me da frío, cosas que pasan en la vida. Ajá. Radiofónica, habíamos prendido el aire acondicionado, pero se puso fresca la cosa, así que lo apagué. Mejor prevenir que curar, ¿no? Sí, sí, porque nos agarró calorcito en estos momentos. Sí, viene mucho, mucho Caribe, viste, te empieza a agarrar calor. Sí, sí, sí. Me encantó el debut oficial en la radiofonía de Agustín. Muy bien, la verdad, muy seguro, muy... Sí, sí, atajó todos los penales. Perfecto, vos le tiraste un toque a matar, pero bien, bien. Se hizo cargo. Sí, así es. Bueno. 5:36 aquí en la República Argentina, desde el Centro Social Olga Vázquez, desde Radio Nauta FM. Nos queda poco menos de media hora. Sí, ya estamos casi terminando lo que es este programa, que dura 2 horas en Radio Nauta FM 106.3, pero todavía nos queda un poco de tiempo, así que vamos a ir a un último bloque de noticias. Para tenerte informado e informada. Te reiteramos por última vez que si querés enviarnos algún mensaje, algún saludo, alguna crítica, alguna sugerencia, algún aporte, lo podés hacer por Facebook, que es Al Sur del Río Bravo, o... Si no, vía Twitter, @ Sur del Río Bravo, nos pueden escribir por allí. Bien, último, nuestra vía de comunicación. Último recorrido noticioso al sur del Río Bravo. Noticias al sur del Río Bravo. ¿Para dónde vamos? Vamos a ir para Venezuela, porque parece que el Parlamento de Chile y España pidieron liberar a opositores y Maduro llamó racista al presidente Rajoy. Así es, hay algunos parlamentarios que se quieren inmiscuir en los asuntos de Venezuela y, por un lado, el Senado de Chile aprobó un proyecto en el que solicita al Ejecutivo chileno que instruya a la Cancillería para que abogue por la liberación de los presos políticos en Venezuela. En realidad son políticos presos más que presos políticos. Así es. Y también el Parlamento Español aprobó una iniciativa impulsada por el PP y el PSOE que reclama al gobierno venezolano que lleve a cabo todas las iniciativas necesarias ante las autoridades de Venezuela y la comunidad internacional para lograr la puesta en libertad de estos líderes opositores. Estos líderes opositores son Leopoldo López y Antonio Ledezma, en particular, que están acusados por impulsar varias acciones golpistas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Estos dirigentes de la ultraderecha venezolana están presos por encabezar actos de desestabilización y la derecha mundial aclama por ellos. Claro, o sea, le ponen el título de presos políticos, pero en realidad son golpistas que están presos por llevar adelante medidas antigubernamentales, digamos. Tal cual. Y el propio presidente español también encabezó las críticas contra Nicolás Maduro, contra su gobierno y contra la revolución bolivariana, pero como sabemos, como buen discípulo de Chávez, Maduro no se calló nada. No, y así que vamos a escuchar lo que tuvo para decirle a Rajoy. Escuchen esto, por favor, que es imperdible. Al presidente Rajoy y a todas las Cortes de España, por vía diplomática lo dije, con paciencia lo dije mil veces, no se metan con Venezuela. No se metan con Venezuela. No se metan con Venezuela. Quiero tener buenas relaciones con toda España, con quienes gobiernan. Quiero tener buenas relaciones con todos y con todas. Pero ya basta. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar abusos, desprecios, racismo? Rajoy es un rolo racista. Ah, pero tiene racismo histórico. Racismo social. El Rajoy, el rajado de Rajoy, que está detrás de todas las maniobras contra Venezuela. Está detrás de todas las jugadas, de todas las asquerosidades contra la patria de Bolívar. Y nosotros somos Venezuela, no porque no, las Cortes de España nos regalaron nuestra dignidad, nuestra identidad. ¿Qué, el rajado de Rajoy? Él se puso a hacer el juego de palabras con la palabra Rajoy. Está muy bien, está muy bien. Que lo boludee un poco por lo que es y porque siempre está tratando de justamente eso, inmiscuirse en los problemas de Venezuela y busca aliados, como en este caso el Parlamento chileno. Así es. Un rolo de racista, le decía. Un rolo de racista. Sin medias tintas, sin eufemismos. el presidente venezolano le contestaba a la impronta injerencista del presidente español Maduro, que en el día de ayer cumplió 2 años al mando del gobierno de Venezuela. Celebró este domingo 2 años como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, y para conmemorarlo entregó la vivienda número 700.000 en el marco de la gran misión Vivienda de Venezuela. 700.000 viviendas, escucharon bien, es el número que está manejando por ahora el Plan Vivienda de Venezuela, que ya lleva unos años de aplicado. Sí, son viviendas de posta, ¿eh? Son viviendas dignas, que tienen todas las comodidades y las necesidades para que una familia venezolana, como en buena parte de Latinoamérica el problema habitacional es muy fuerte, bueno, allí se están haciendo algunas cosas positivas, así que saludamos estos 2 años de Maduro, bancándose todas y aguantando a pesar de las embestidas. 2 años de gobierno de Nicolás Maduro. Nos vamos para Honduras, porque el presidente confirma que arribarán al país 250 marines estadounidenses. Una mala noticia para Honduras y para toda América Latina. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández confirmó que arribarán al país unos 250 marines. Hernández dijo que él mismo pidió que los ejércitos conjuntos, que los ejercicios conjuntos con los marines estadounidenses se realicen en 2 lugares, en la zona de la Mosquitia y en el departamento de Colón, que supuestamente les va a ayudar a reconstruir centros educativos, centros de salud, y probablemente van a empezar la construcción de la Universidad de Agricultura, porque parece que para hacer política social se necesitan marines estadounidenses. Insólito, pero real. ¿Usted cree que realmente esos marines estadounidenses van a ayudar en la educación, en los centros de salud y en la construcción de una universidad allí en Honduras, o hay algo más de fondo? Podemos preguntarle a Lupita a ver si ella sabe de alguna operación estadounidense para con el país de Honduras. Creo que no, y siempre hay que sospechar, y principalmente de los marines, que son los más bravos. Bien, a ver si Lupita antes del cierre se apropingua, y Agustín también para el saludo final, y de paso nos contesta eso. ¿Qué van a hacer estos 250 marines en Honduras, que sigue siendo punta de lanza en las relaciones carnales con Estados Unidos? Así que una de las principales bases militares que tiene Estados Unidos, su principal bastión, está en Honduras, y este dato no es menor. 250 marines van a arribar próximamente a este país centroamericano. Y por último, otra noticia de la República Socialista de Cuba, porque el gobierno cubano celebra la decisión de Obama de sacar al país de lista de estados patrocinadores del terrorismo. Ajá. Lo sacaron a Cuba de la lista. Y es un paso más en este nuevo diálogo que hay entre la República de Cuba y Estados Unidos. Sí, esto fue la notificación de Barack Obama que hizo al Congreso estadounidense para retirar a Cuba, decíamos, de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Es una lista que también incluye a países como Irán, Sudán y Siria, y permite, entre otras cosas, a los Estados Unidos eliminar rigurosas sanciones económicas contra estas naciones por parte de Washington. Así que un pasito más, decías, en esto de el restablecimiento incipiente de las relaciones entre la isla y los Estados Unidos. Sí, queda todavía pendiente uno de los temas más importantes a resolver, que es el tema del bloqueo. Uh-huh. Es el tema que Estados Unidos tiene que empezar a rever en su política internacional para con Cuba, porque ya pasaron más de 50 años. Ya fue. Y ya está. Ya sería momento de, en este marco, digamos, de diálogo y de las políticas, digamos, hacia Cuba, de levantarlo. Sí, es cierto que lo del bloqueo es más complejo porque depende del Congreso, digamos, es una decisión que no puede tomar por sí solo el presidente Barack Obama, pero se pueden mover ahí algunos tejes para que el Congreso estadounidense avance en esta eliminación del bloqueo financiero, económico y comercial contra la isla, que lleva más de 5 décadas. Pero bueno, un pasito más. Faltan todavía bastante para que se haga justicia con el histórico pueblo cubano. Así es. Vamos a ir a escuchar, vamos a cambiar de tema, por decirlo de alguna manera. Vamos a ir a nuestra sección cultural. Llegó la hora de las calles. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Se fue la luz. Hay que llamar al electricista. Gabriel García Márquez lo alumbra con una vela. Le pregunta cómo es posible medir la luz. El técnico le contesta: la luz es como el agua. Se abre la llave y sale como un chorro. En ese mismo instante nace un cuento. En una ciudad donde no hay mar, dos niños le piden a sus papás que les regalen un bote de remos. A los padres les parece absurdo, pero terminan comprándolo. Cuando los papás se van al cine, los niños rompen un foco. Brota un chorro de luz dorada y fresca. Los niños navegan en el bote, luego recogen todo. Meses después, los niños consiguen trajes de buzo. Cuando los papás se van de casa, vuelven a repetir la aventura. Bucean como si fueran tiburones mansos. Los amigos invitados abren tantas luces que la casa se inunda hasta el techo. La luz se desborda por los balcones. Cuando llegan los bomberos, ven un mantón de Manila que aletea como una mantarraya de oro. Los niños, inexpertos en estos juegos, flotan inertes en la luz. Cuénteme, ¿qué estuvimos escuchando recién? Estábamos escuchando un cuento de García Márquez que hablaba de la historia y de la luz. Lo quería presentar antes, pero bueno, no pude, para que se entienda un poco quién estaba hablando y de qué. Pero bueno, como decíamos al principio de este programa, se cumplió un año de la partida de Gabriel García Márquez y le queremos rendir un pequeño homenaje en este programa, que de autores y de tradiciones de América Latina, y si hay algún exponente de la literatura de América Latina, ese es Gabriel García Márquez. Sí, que bueno, muchos lo recuerdan por el clásico de 100 años de soledad, ¿no? Pero tiene muchos títulos también que, si uno se pone a pensar, han recorrido buena parte de nuestra historia y de nuestras lecturas en toda la región, ¿no? Un otro latinoamericanólogo, por así decirlo, ¿no? Sí, todos recordamos 100 años de soledad porque es el libro con el cual él se lanzó a la fama, digamos, el que se hizo famoso, y porque es el exponente, digamos, de una forma de escribir literatura que tiene que ver con el realismo mágico, y él condensó muchas de sus vivencias y cosas que ya venía escribiendo en ese libro, que es un gran libro, un muy buen libro. Se suele dar en los colegios, como que es un libro de lectura casi obligatoria, por lo menos acá en Argentina, supongo que en Colombia debe ser igual y en otros países también. Pero sí, como vos decías, hay un montón de títulos, y durante un periodo cuando todavía no la había pegado con esto de la literatura, porque todos sabemos que es muy difícil, digamos, sacar un libro, que la gente lo lea, que lo compre, que tu nombre sea conocido, es una carrera individual y muy, muy ardua la que tienen que hacer algunos escritores. Y antes de 100 años de soledad, otros títulos habían quedado como más silenciados, y García Márquez tuvo un periodo en el que se dedicó a escribir sobre cultura y la realidad de Colombia como periodista. Antes de la década del 60 fue básicamente eso a lo que se dedicó, y después, bueno, recibió el premio Nobel de Literatura y otros grandes premios. Sí, ¿cuál es el libro por ahí o el relato que más la ha marcado o quiere destacar? A mí me gustó El relato de un náufrago. La verdad me parece una historia contada de forma excelente y que te mantiene atrapado, por más que vos ya sabes el final. Pero la verdad que me encantó El relato de un náufrago. ¿Te gustó? Ay, se me fue el nombre. ¿El amor en los tiempos del cólera? Lo leí hace muchísimo, no recuerdo mucho. Yo recuerdo que fui a ver la película. Ajá. Sacaron una película, para los que no saben, de El amor en los tiempos del cólera. Y no entendía, yo era adolescente, no entendía por qué estaba hablada en inglés. Se sacó una película sobre el amor en los tiempos del cólera y está hablada en inglés, por lo que no tiene ningún tipo de sentido. Si bien la película no está tan mal, obviamente no es 100% leal al libro, por una cuestión obvia, porque es una película, pero está hablada, no hay algo ahí que no cuaja, que no cierra. Pero después tiene muchos cuentos que son muy lindos. 33 cuentos peregrinos es un muy lindo libro que tiene relatos cortos sobre diferentes historias, que a mí me gustó mucho también. Pero bueno, queríamos recordar en este pequeño homenaje a Gabriel García Márquez. Vamos a escuchar un último audio, en este caso hablando Gabriel García Márquez. Reiteramos, lo estamos conmemorando con la excusa de que se ha cumplido el primer año de su partida física. Así que, ¿qué vamos a escuchar ahora del Gabo? Vamos a escucharlo hablar de lo que es la cultura popular y cómo hablar de la cultura popular, justamente. Hace honor a esta sección. Toda mi formación es a base de la cultura popular. Hombre, yo conozco otras culturas y he estudiado, pero lo que a mí realmente me ha sustentado, me conmueve y me motiva, es la cultura popular. Y de eso, eso sí que lo es. No lo he estudiado, pero sí me he compenetrado mucho con ello. Bueno, no es cuestión de sentarse a estudiarlo académicamente, sino vivirlo. Y yo estoy siempre en eso. Y no ha habido la fama, los viajes, todo, no ha logrado aislarme de eso. Yo estoy siempre dándome cuenta cómo van las cosas por ahí. ¿Qué están cantando los cantantes? No solo de dónde son los cantantes, sino qué cantan los cantantes. Nos dice un oyente que sus títulos preferidos son Crónicas de una muerte anunciada. Otro clásico también. Sí, otro clásico. Y que Relato de un náufrago se da mucho en la escuela y que a él no le gusta tanto. Bueno. Santiago es también parte de este proyecto radionístico y aparte es profesor de literatura. Ah, por bueno, eso le damos la derecha. Por eso le interesó el tema de lo que se da en el colegio. Pero también saluda que estemos hablando de García Márquez. Bien. Y para despedirnos, porque ya termina esto, ajá, que es al sur del Río Bravo, ya que son casi las 6 de la tarde, faltan solamente 10 minutos, pero nos vamos a despedir con una receta de comida. Así es, porque la cultura abarca un montón de cuestiones y no solo recordamos nuestros grandes literatos, nuestros grandes escritores, músicos, poetas, sino que nos metemos en el espacio culinario de América Latina y el Caribe. Así es, y vamos a contarles cómo hacer una receta que se llama arroz a la cubana. Estamos muy cubanos hoy. Arroz a la cubana, hoy estamos cubanísimos. Sí, estamos cubanísimos. Si este programa fuese en el horario de la comida, podríamos hacerlo en vivo, cosa que sería novedosísima, me parece, a esta altura del partido. Pero no, son las 4 de la tarde, las 6, estamos más cerca de ir a comer unos bizcochitos que de hacer un arroz a la cubana. Pueden tomar nota para en un par de horas. Tal cual. Bueno, para hacer arroz a la cubana. El arroz a la cubana necesitamos 500 gramos de arroz. Obviamente todo esto depende de la cantidad de gente. Esto para 4 personas más o menos. 500 gramos de arroz, 5 huevos, 4 plátanos. Plátanos, que es la parte más por ahí difícil de conseguir acá en estas latitudes. Pero no imposible. Pero recomendamos que si no hay plátanos, lo pueden reemplazar por papas. Por las dudas de que no está haya bien. Porque a veces hay, a veces no hay. O sea, plátano frito, papas fritas, digamos. Tal cual. 2 dientes de ajo y sal y pimienta. Y también el arroz a la cubana lleva una salsa que queda a gusto. Una salsa cubana. Una salsa, no, de tomate, que pueden hacer como quieran. Bueno, la cuestión es así. Primero hay que rehogar un poco el ajo y volcarle el arroz para que se empiece a dorar un poco y el arroz vaya tomando como ese gustito a ajo y aceite. Un poquito, o sea, nada más. Sofritarlo un toque. Claro, lo sofritas un poquito y después le tiras el doble de agua para que se vaya cocinando tranquilo a fuego lento. Mientras el arroz está cocinando, vos te dedicas a hacer la salsa como más te guste, con tomates, pueden ser de lata, puedes comprar una salsa hecha o también podés hacerlo con tomates frescos. Te va a llevar un poco más de tiempo, pero queda mucho más rica. Y después de eso tenés que empezar a fritar los platanitos. Ajá. Que lo bueno que tienen los plátanos es que son muy sabrosos y no tenés que poner nada. O sea, solamente en una sartén, un poco de aceite, los cortás al medio y los fritás y son muy, muy ricos. Pero bueno, como acá decíamos antes que no hay mucho platanito, lo podemos sortear con unas papas fritas o alguna otra verdura. Una batata frita. Algo así para reemplazarlo. Después sacamos el arroz y le ponemos la salsa que estábamos cocinando hace un ratito y le agregamos los platanitos fritos o las papas fritas y le agregamos a cada plato un huevo frito. ¿Se acuerdan que la receta original son 500 gramos de arroz, 5 huevos, plátanos y salsa? Comemos unos pares. Sí, sí, sí. Comemos a lo cubano y entonces cada plato tiene algunos plátanos fritos, arroz con salsa y huevo frito. Está bueno esto que decías del arroz porque en muchos países de América Latina lo hacen de esta manera, como debe ser, que es poner eso, ¿no? Por ejemplo, una taza de arroz, 2 de agua. Y ahí claro, no tenés que colar nada. Nosotros, o por lo menos muchos, hacía lo bruto, metemos agua, arroz y después colamos. Claro, tiene no que es lo mismo. Tiene que ver con una cuestión de proporcionalidad y si le sabes calcular, se hace solito. El tema es hacerlo a fuego lento, porque si lo dejas haciendo solo, a fuego rápido, con proporción que tenga, se te va a quemar. La colgaste y se te regó. Así que hay que se hacerlo. Se pegó todo abajo. Hay que hacerlo con la proporción, habiéndolo rogado un poquito, así le va tomando el gusto al ajito y al aceite. Y después, si sí, lo puedes dejar haciéndolo con el fuego lento, así no se te quema, porque después tiene un gusto ahumado que no se lo da ni al perro. Muy bien, ¿tomaron nota por allá? Álvaro, hoy vas a cocinar arroz a la cubano. Hay una verdulería por acá, capaz que consigue lo del plátano. El plátano frito, para quienes no lo hayan probado, es una muy rica comida, la recomendamos. Si pueden rastrear un... Sí, no vayan a, ojo, no vayan a comprar la clásica banana. Claro, no compren una banana y la metan a fritar. No, es esa. Es el verde más alargado. Y duro, claro. Ese es el que se hace para cocinar. Claro, ese es el platanito. Bueno. Bien, me gustó el espacio culinario para rescatar nuestra cultura, nuestras raíces. Estuvimos también recorriendo lo que pasó noticiosamente en América Latina y el Caribe. Se nos va yendo al sur del Río Bravo. Vamos a invitar al resto del equipo a que vengan dar su saludo final, sus condolencias. Condolencias. Si alguno quiere renunciar, lo puede hacer en este momento al aire. Nos vamos despidiendo, esto fue al sur del Río Bravo. Nos queda un mensajito por ahí, también desde Venezuela nos escribe Tenemos una oyentada venezolana impresionante. Yo creo que los venezolanos y las venezolanas son más como que participativos. Ah, les gusta la participación. Así que vayan pasando mientras, ¿eh? Bueno, van a hablar por ahí, está bien. El querido Celenio era el comandante del pelotón de fieles allá en el programa que yo participaba en Venezuela. El querido Celenio nos dice, en sintonía desde el oeste de Caracas, muchos saludos, compas. Salúdamelo al querido Celenio, por favor. Le mandamos un saludo y un gran afecto porque nos está escuchando desde allí. Desde el oeste de Caracas. Muy lejos, y esperamos que nos sigan escuchando todos los venezolanos y todas las venezolanas. Que te siguen a vos, en realidad. No, vos pero traes tu viento de cola. Pero se van encariñando de a poco, así que esperamos que cada vez más venezolanos, venezolanas, latinoamericanos y latinoamericanas en general se sumen a este tren, a este barco, a este avión o a esta balsa, no sé qué será. Pero bueno, que va caminando y recorriendo nuestra patria grande. Así es, nos despedimos y les damos el lugar a nuestros queridos productores a que se despidan, y hasta acá llegamos con Al Sur del Río Bravo. Lucía, adiós, por favor. Más lunes. Cerca, por favor. Y ya no quiero que sospechen de mí. El próximo lunes voy a traer algo mucho mejor. ¿Qué hacemos con Lupita? Lupita volverá y será millones. Bien, Agustín, productor y debut oficial hoy al aire. No, un saludo para todos, para todas. Y la próxima elegiremos un poco más pensado el artista. No, pero salió bien, ¿eh? Salió bien. ¿Vos decís? Sí, salvo la cumbia ahí, lo vi medio. Bien, Álvaro, un saludo. Sí, un saludo. Yo todavía no había aparecido acá en el sur del Río Bravo, así que soy una voz nueva. Bueno, muy contento de estar operando el programa y nos seguiremos viendo todos los lunes de 4 a 6 de la tarde por Radio Nauta. Bien, bien, bien. Se puso la camiseta el querido Álvaro en los controles técnicos. Nos vamos despidiendo hasta el próximo lunes, todos los lunes de 4 a 6 en Radio Nauta FM 106.3, también por la web. Nos pueden seguir escuchando. Sí, en www.radionauta.com.ar. Esto fue Al Sur de Río Bravo. Nos escuchamos el lunes que viene.